es la vida un libro que no puedo yo leer, un idioma extraño que no acierto a comprender. Naces preguntando y te mueres sin saber para qué has luchado y quién te mandó a nacer. Es la vida para algunos un sueño fugaz, sin embargo para otros una eternidad. Siempre el más fuerte el que impone su verdad, y siempre el más débil el que tiene que callar. Callar no levantar la voz. Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad, porque no tengo respuesta para contestar. ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme. Tengo respuesta para contestar. ¿Hasta dónde voy a dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme al final. Y así es la vida. Enséñame.